juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes arrancando esta semana, bueno, la semana en la que ya llegó el último ciclista y según decía la voz popular, arrancaba la vida en el Uruguay, que no es tan así, no es tan así. Aquí ha habido vida, ha habido hechos políticos, ha habido definiciones en todo este tiempo, en enero, en febrero, en marzo, en abril. Y seguramente a partir de ahora se aceleren varios procesos. Pero bueno, para nosotros también es una, digamos, un llamado a redoblar el esfuerzo militante, a multiplicar los espacios de organización, a colocar en la calle y en el debate político y en la lucha política los verdaderos, los temas de fondo, los que tienen que ver con la vida de los trabajadores y del pueblo. Hoy vemos una brutal discusión acerca del fraccionamiento de los alimentos para venderse por 50 gramos, por 100 gramos, por 200 gramos. Una medida paliativa, dicen algunos, es verdad, no resuelve la crisis de fondo. No resuelve el tema de la pobreza. O sea, capaz que alguien ahora puede un día tener la cedura de hierba que no puede tener si compra el paquete entero. Ahora, el problema de fondo, en todo caso, se agudizará, que es la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, las rebajas salariales, la arremetida contra las jubilaciones, en fin. La esencia de este modelo económico, que es con el que tenemos que enfrentarnos, que es el que hay que cambiar para no fraccionar más la vida ni disimular la pobreza, sino que trabajemos para enfrentarla y erradicarla a partir de construir una sociedad distinta sobre bases distintas. Pero bueno, en este marco de cosas, estos días hemos escuchado con alarma las declaraciones del presidente de ASI, de ASE, el señor Cipriani, que anuncia su voluntad de privatizar lo que es la distribución y la entrega de medicamentos en todo el complejo de atención en salud que implica ASE, el que da cobertura a la mayor cantidad de uruguayos en todo lo que es el sistema de salud. Esto es brutal. Vamos a partir de la base que hay problemas en algunos lugares con la distribución de medicamentos. Que hay problemas de funcionamiento, de distribución. Vamos a incluso admitir, vamos a decir, bueno, capaz que se estaba comprando mal. Ahora, la solución es la privatización. Porque en la salud, con la política de privatizaciones, ya conocemos los resultados. Es un gran negocio para unos pocos y es un problema serio, sobre todo para los sectores de menores recursos. Entonces, ¿va a abaratar la distribución y entrega de medicamentos? ¿Hace privatizándolo? No, lo va a encarecer. Lo va a encarecer porque la única manera de que lo abaraten es empeorando el servicio, no dando medicamentos, restringiendo los necesarios, en fin. Lo que ha pasado en el mundo, en la historia, con la privatización, aparte de que genera una brecha también entre los trabajadores, porque esos tercerizados, como ya ha pasado en la salud pública, ¿no?, los famosos contratos por comisión de apoyo, ¿no?, genera una diferencia entre trabajadores. ahí van a ganar menos, van a tener menos derechos, en fin. Es realmente preocupante. ¿Y por qué digo que tenemos experiencia en esto? Porque la política privatizadora en la salud no empieza ahora. Es parte de la vida de este país. ¿Y qué ha pasado cuando se han privatizado los servicios? Miren, el ejemplo más reciente lo tenemos con la crisis sanitaria del coronavirus. Si habremos peleado en el Parlamento cuando estuvimos por la necesidad, defendiendo la necesidad de que hubiese, de que salud pública, de que ACE, contara con CTI públicos en todo el país. A partir de una cuenta que hacíamos, que era clarísima, lo que le costaba al Estado contratar camas de CTI a los privados. Un brutal negocio para los privados y un agujero negro para el Estado. ¿Qué pasó? Porque además, claro, cuando el negocio es privado, se rige por la ley de la ganancia. Entonces, lo que no le da ganancia, no lo cubre. Entonces, vos si tenés demanda de tantas camas de CTI, bueno, pone un poquito menos, porque con demanda insatisfecha van a subir los precios, en fin, todo lo demás. A la hora de que hubo que usar CTI, ¿quién salió a poner la plata? ¿Quién puso los pesos para levantar en 2-3 meses CTI en distintos lugares del país? Donde habíamos reclamado, donde habíamos peleado para que hubiera el Estado. ACE fue quien instaló los CTI que dieron respuesta a la necesidad de salud de los uruguayos. Entonces no es privatizar el camino. Ese es el camino que favorece el negocio de las empresas que lucran con la salud. Y hablando de medicamentos, ni hablar. Hablando de medicamentos, ni hablar. Por algo desmantelaron en el Uruguay hace ya mucho tiempo el laboratorio público que fabricaba medicamentos. Lo fueron desmantelando. Ahora queda ahí frente al filtro. Ahora ya desalojaron el filtro también. Otra larga lucha. Y este retroceso que se está viviendo, esta retirada que se está agudizando del Estado en el tema de la salud, se contacta una vez más con el tema Casa de Galicia. ¿Ustedes se acuerdan cuando arrancaron con Casa de Galicia, que iba a ser el hospital para cubrir la zona norte del Montevideo, que tanto se necesitaba, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, ACE no se presenta a la puja por el edificio de Casa de Galicia. Era todo una historia que te hacían para hacerte creer que en definitiva el Estado iba a intervenir en beneficio de los usuarios de la salud pública. No, se retira y le abre el camino y le abre el campo a los privados que hacen de la salud un negocio cuando es un derecho humano esencial. He aquí una de las grandes batallas del movimiento popular para dar. Movimiento popular que también, en alguna de sus expresiones, se ha retirado de esta pelea. Desde que se instaló el Sistema Nacional Integrado de Salud, esa famosa complementariedad público-privada, hasta sindicatos que históricamente lucharon por un sistema estatal público y único de salud, porque es lo que corresponde, tampoco están peleando por eso. Entonces hay que retomar esa bandera, porque tiene que ver con derechos humanos esenciales y tiene que ver también con la sociedad distinta que nosotros queremos construir, en donde lo que prime es el interés de la mayoría, la solidaridad, el cumplimiento de la satisfacción de los derechos esenciales de la gente. Pero bueno, el tema salud, un gran tema en el que la unidad popular ha estado siempre presente. No ha dejado un momento de dar la batalla y la dimos en todos los planos que tuvimos que darla. Y hay historia de esto, y hay pruebas de esto. Y habrá que seguir dando esa batalla. El otro gran tema, dirán otra vez la pelota a la casa de Doña María, lo que pasa es que todos los días nos alimentan con nuevos elementos. Y ahora se corrieron todos los velos, todas las cortinas, y queda ahí como en primer lugar, aunque ahora sea el tema del fraccionamiento, el turismo, cuántos se fueron, cuántos vinieron, el tema de la seguridad social. Y hoy encontramos un informe que está publicado en la prensa argentina, y la prensa de derecha argentina plantea lapidario informe del Fondo Monetario Internacional sobre la situación de la seguridad social en Argentina. Que el mismo, digamos, el Fondo Monetario ya tiene el esquema armado. Entonces hay que rebajar la tasa de reemplazo, hay que subir la edad de retiro, hay que achicar las jubilaciones, pa. Y después la va aplicando a cada país de acuerdo a las características de cada país. Pero la receta es la misma. Y le plantea a Argentina como necesidad urgente, imperiosa, impostergable, y ahora Argentina está agarrado de las manos con la negociación que hicieron con el fondo, que tienen que reformar el sistema jubilatorio y que hay dos elementos centrales para atacar. Subir la edad de retiro y bajar la tasa de reemplazo. Dice el Fondo Monetario Internacional que en Argentina los jubilados cobran mucho. No sé si alguno de ustedes, muchos de ustedes deben conocer Argentina. Capaz tienen familiares viviendo allá. Y capaz que están jubilados los familiares de ustedes. Y podrán saber cuál es la realidad de la mayor parte de los jubilados. Como dicen en Argentina, de los jubilados y los pensionados. Una realidad durísima. Brutal, como la es en el Uruguay. Pero ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros hablamos que la reforma de la seguridad social era un pilar, un eje vertebrador en la profundización del modelo neoliberal a nivel planetario, era esto lo que estábamos diciendo. La reforma de la seguridad social que nos quieren imponer no responde a las necesidades del sistema uruguayo, argentino o de donde sea. Responde a las necesidades del sistema financiero internacional, que quiere apropiarse de una parte mayor aún de la riqueza generada por los trabajadores, robándonos esa riqueza generada que se acumuló para garantizar un retiro medianamente digno. Y no decimos que hoy, en estas condiciones, la mayor parte de los jubilados tenga un retiro digno. Queremos llegar a eso, a lo que nos proponen desde la derecha, desde digamos, los nuevos neoliberales, es que hay que aún empeorar esas condiciones. Digo esto porque, el tiempo ha corrido, se han sucedido las etapas de este proceso político con el gobierno de coalición, y más allá de todo lo que existe, de los planteos que de personalizar el IVA, de bajar, todo hablan de medidas en el plano económico ante la miseria, todo hablan de medidas secundarias, nadie habla de que hay que aumentar los salarios y las jubilaciones. En una realidad, además, donde las grandes multinacionales que operan en este país, los grandes, los poderosos de la economía, están amasando fortunas como hace años no lo hacían. Entonces, ya el tema del derrame se terminó, no hay más derrame. Hay acumulación escandalosa frente a la expansión de la precariedad laboral, de la pobreza y la miseria. Entonces, dan vuelta y vuelta en torno a la cosa y nadie le mete el diente a lo que debe ser el tema central. Hay que revisar las exoneraciones fiscales, hay que terminar con los privilegios. Ese es el camino. Y ahora, en esta arremetida contra la seguridad social, nos imponen la necesidad de una lucha muy clara, muy firme, sin dobleces, en defensa de los intereses de los trabajadores, de los derechos conquistados por los trabajadores en años y años de luchas. Vienen por eso. Y cercano ya al 1 de mayo, Día Mundial de los Trabajadores, porque ahora lo que falta es que nos digan que es el Día del Trabajo también, ¿no? Como se generalizan los días que rememoran fechas históricas de lucha del movimiento obrero, el Día de los Trabajadores, una bandera central ha de ser la defensa de la seguridad social, pública, estatal, intergeneracional y solidaria, y la eliminación de la AFAP. Ese ha de ser, desde nuestro punto de vista, el piso programático desde el cual levantar nuestra lucha. Nos vamos quedando por acá y nos encontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.